Sí. Rama, ponete una batería. Kleber, toca cualquier porquería que quieras vos tocar. Kleber, I will. ¿Cómo se dice afinar en inglés? ¿Cómo se dice afinar en inglés? I will looking for the town for air to my string. I will turn off air to my pedal. Since I want drink wine, I can't do stop blind. And my friend Kleber, every night, play with me.